Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos cordiales, un gusto compartir con ustedes, amigos y amigas en América Latina y el mundo. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial del programa Voces sobre la Mesa, hoy precisamente desde Radio Progreso en Honduras, abordando la crisis postelectoral. Radio Progreso y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, dando cobertura a la crisis postelectoral. Reportes en directo desde diferentes puntos del país. Análisis y la opinión del pueblo hondureño a través de una extensa red de comunicación instantánea. Radio Progreso y ALER, llevando una sola señal a todo el mundo. Para analizar el actual momento en Honduras, el abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, habla del actual momento que enfrenta Honduras. Además, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han ejecutado de parte del actual gobierno a través de la declaratoria de un toque de queda y, por supuesto, la necesidad de denunciar a nivel internacional esta situación. Escuchemos a continuación su análisis. Sí, yo creo que es importante analizar un poco cómo han venido desarrollándose los hechos alrededor de esta crisis electoral y si fuéramos médicos o médicas, podríamos hacer una radiografía de la crisis política hondureña a la luz de las elecciones del 26 de noviembre, pero que no comienzan el 26 de noviembre, sino que es una crisis que es profundización de otra crisis que arrastramos desde el golpe de Estado de 2009. Y por eso podríamos señalar o decir que las elecciones del pasado domingo 26 de noviembre tienen tres elementos en común con el proceso electoral realizado en noviembre de 2009, después del golpe de Estado, y que son estos elementos, digamos, han convertido a estas elecciones en unas elecciones tensas, polarizantes y profundamente cuestionadas. El primer elemento de estos tres, que es común a las elecciones de noviembre de 2009, es que ambas elecciones, 2009 y 2017, están precedidas por la ruptura del orden constitucional. Es decir, en el año 2009 se dio un golpe de Estado contra el titular del Poder Ejecutivo, el señor Manuel Zelaya Rosales, y en el 2015 este golpe fue en contra del pueblo hondureño y a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que permite de facto la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, pese a que la Constitución Nacional prohíbe la reelección presidencial y solo admite su reforma mediante un mecanismo de participación popular directa. Es decir, que el único que puede reformar la prohibición de la reelección es el pueblo hondureño a través de un plebiscito, por ejemplo. Pero la Sala de lo Constitucional tiene prohibido modificar esa norma y aún así se modificó de facto. Por tanto, lo que ha habido en el 2015 con esa sentencia es una suplantación de la soberanía popular. Y cuando hay suplantación de la soberanía popular, estamos hablando de un rompimiento del orden constitucional. Yo creo que hay que puntualizar aquí en este primer elemento la hipocresía del presidente Juan Orlando Hernández cuando ayer en el programa Conclusiones de este periodista Hernán Con en CNN, manifestó que él había convocado un plebiscito para que el pueblo se manifestara alrededor de la prohibición o no de la reelección, lo cual es sumamente hipócrita, sumamente cínico, porque eso es totalmente mentira. De hecho, hubo una iniciativa legal para que el Congreso Nacional convocara un plebiscito y el Partido Nacional, es decir, el partido del presidente Hernández, rechazó esa iniciativa. En ese sentido, hay que insistir en el cinismo y la hipocresía del presidente Hernández de mentir de manera descarada ante un medio de comunicación internacional al respecto. Pero ese es el primer elemento, que ambas elecciones, las de 2009 y 2017, están precedidas por el rompimiento o por la ruptura del orden constitucional. El segundo elemento, ¿cuál es? Bueno, que ambas elecciones están condicionadas por la subordinación total de las instituciones democráticas por parte de poderes deslegitimados. Y aquí hay que incluir al Tribunal Supremo Electoral, evidentemente. En aquel momento, es decir, en el 2009, quienes controlaban toda la institucionalidad democrática era el gobierno de facto que asumió el poder por la fuerza de las armas. Es decir, las caras visibles fueron el general golpista Romeo Vázquez Velázquez, que desafortunadamente se le permitió presentarse a las elecciones de 2013 y a estas elecciones, y el dictador Roberto Micheletti Paín. Esos eran las personas o las caras visibles del poder deslegitimado, pero que tenían control de toda la institucionalidad democrática. Y por otro lado, en estas elecciones, digamos, quienes controlan y subordinan absolutamente la institucionalidad es un grupo de 17 familias liderado por el presidente Hernández, que ejercen además un control férreo sobre la política y la economía nacional. De hecho, recordemos que Juan Orlando Hernández ha estado ocho años en el poder, primero 4 como presidente del Congreso Nacional y ahora 4 como presidente del Ejecutivo, y en estos 8 años una de las cuestiones que ha hecho es crear una red de favores y una red de controles para colocar al frente de las instituciones democráticas más importantes a personas afines a su proyecto continuista. Y eso lo ha hecho con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el Ministerio Público, con el Tribunal Supremo Electoral, con las Fuerzas Armadas, con la Corte Suprema de Justicia, con la Procuraduría General de la República. En fin, ha ejercido un control absoluto y que ha sido legitimado por un grupo o por un sector afín de lo que llaman sociedad civil, particularmente donde están vinculados cúpulas religiosas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. En ese sentido, este segundo elemento es un control absoluto por poderes deslegitimados. Y el tercer elemento en común de las elecciones de 2009 y 2017 es que están ensombrecidas por los altos niveles de desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado. De hecho, en las elecciones de 2009 hubo candidaturas que simplemente no participaron porque no podían confiar en unas elecciones organizadas por un gobierno de facto, por un Tribunal Supremo Electoral controlado por el gobierno de facto. Y actualmente pasa lo mismo, porque el Tribunal Supremo Electoral está controlado por su presidente, que es del Partido Nacional, del partido de Juan Orlando Hernández, y que además su hija, de 29 años, fue nombrada vicecanciller de la República. Yo siempre, en términos sarcásticos, digo de que, sin menospreciar la juventud, pero para ser o para tener el puesto de vicecanciller es porque debe tener una experiencia y una currícula impresionante, a pesar que quienes estamos en el ámbito del derecho internacional y las relaciones internacionales ni siquiera la conocemos, pero es hija del presidente del Tribunal Supremo Electoral, un conocido nacionalista. Ese Tribunal Supremo Electoral está también integrado por un demócrata cristiano afín al gobierno nacionalista y también por un activista del Partido Nacional, Eric Rodríguez, que fue uno de los que en las elecciones internas del Partido Nacional votó a favor de inscribir la candidatura inconstitucional de Juan Orlando Hernández. Aunque después, en este periodo ya de elecciones generales, cambió su voto, pero ya sabemos por dónde va. Y también por un magistrado suplente de Unificación Democrática, que es un partido también que ha perdido completamente el norte, supuestamente de izquierda, pero que se ha coludido con el Partido Nacional. Pero este magistrado, Marco Ramiro Lobo, en estas elecciones ha tenido un papel muy decente, porque fue él quien denunció que ha habido fraude, que la caída del sistema que permitió la remontada de Juan Orlando Hernández era bastante sospechosa y que además, cuando Salvador Nasralla iba ganando por 5 puntos, dijo que esa tendencia era irreversible. Pues bien, como decía, este tercer elemento es que ambas elecciones han estado o están ensombrecidas por esos altos niveles de confianza. Y uno puede ver, por ejemplo, el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, donde se señala que el 77.1% de la población desconfía del Tribunal Supremo Electoral, es decir, del árbitro encargado de revestir de legitimidad y confianza al proceso eleccionario. Eso es grave realmente. Pues bien, en este contexto que implica estos tres elementos en común entre las elecciones de 2009 y 2017, vemos que o lo que se espera del árbitro electoral, es decir, del Tribunal Supremo Electoral, son altas dosis de transparencia, de efectividad, de inmediatez en la transmisión de los resultados. Sin embargo, aquí hemos sido testigos que, pese a haberse realizado una inversión millonaria en este sistema de conteo, de hecho, se hizo alarde, el Tribunal Supremo Electoral siempre hizo alarde de que se estaban invirtiendo tantos millones y millones de lempiras en este sistema de conteo porque era efectivo y que las primeras dos horas ya íbamos a tener una tendencia clara. Y resulta ser que este sistema millonario que iba a dar transparencia y fluidez a la transmisión de los resultados se tradujo en un sistema que simplemente falló, que se caía, es decir, que dejaba de funcionar, y eso, lógicamente, sumado a la falta de respuesta institucional a las graves denuncias de fraude y a las posiciones parcializadas del presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, miembro del Partido Nacional, como dije, han provocado una crisis política solo comparable con la crisis generada con el golpe de Estado de 2009. Teniendo como marco este contexto que he mencionado, y sin ánimo de ser reduccionista tampoco, pero el desarrollo y acumulación de la crisis política hondureña podríamos resumirla como en 10 pasos, como una radiografía para ir detectando cuáles son, digamos, los puntos centrales de esta crisis política. Primero, teniendo como contexto lo que acabo de mencionar, todo lo que acabo de analizar, digamos que ese contexto que acabo de realizar es como el paraguas, y luego debajo de ese paraguas quedan estos 10 pasos, digamos, están estos 10 pasos en que se resumen la crisis a partir del 26 de noviembre. Y la primera es una evidente y que ya dije, es que Juan Orlando Hernández y el sector político y económico que representan logran controlar al Tribunal Supremo Electoral y a toda la institucionalidad pública. Y al ejercer un control de toda la institucionalidad, entonces lo que hacen es darle como la apariencia de cumplir con todas las formalidades de la democracia representativa, tienen un discurso de independencia, de imparcialidad, y por tanto, pese al control, le dan una apariencia de cumplir con las formalidades de la democracia representativa. Ese es como el primer elemento, el primer paso dentro de esta crisis, hablando de un decálogo de la crisis. El segundo paso de este decálogo es que al tener todo el control o al tener el control de toda la institucionalidad y además de contar con todos los recursos del Estado a su disposición como candidato presidente, este grupo representado por Juan Orlando Hernández se confían y creen que con esto es suficiente para, entre comillas, ganar las elecciones y por tanto lo que hacen es conceder algunas cuestiones, realizar algunas concesiones a los demás partidos políticos y a los a observadores internacionales como un acto de buena fe. Un ejemplo de esas concesiones es que se les permite a los partidos de oposición tener, por ejemplo, las copias certificadas de las actas electorales. Pero claro, es que creían, al controlar al Tribunal Supremo Electoral, al controlar a las demás instituciones del Estado, al tener todos los recursos como presidente de la República, dijeron, bueno, tenemos asegurado el gane, entre comillas, y por tanto podemos, como tenemos que aparentar independencia y tenemos que aparentar que son elecciones libres y justas, vamos a dar unas concesiones a los partidos políticos y a los observadores internacionales, pero aún con eso vamos a ganar. Y aquí viene el tercer paso de este decálogo, porque a pesar de todo eso, al percatarse en las primeras horas de la noche del 26 de noviembre, se percatan que el conteo indicaba que Salvador Nasralla ya llevaba una ventaja del 5% con casi un 60% de las actas escrutadas. Y entonces, misteriosamente, ese sistema de cómputo, ese sistema de conteo tan efectivo, tan bueno, etcétera, misteriosamente, El lunes 27 a las 2 de la madrugada se cae el sistema por 8 horas. Alguna gente dice que todavía por más horas, pero nos vamos a ir a lo mínimo. El sistema tan efectivo se cae por 8 horas. El sistema resulta ser que Juan Orlando Hernández ya empieza a cortar distancia y finalmente termina superando a Salvador Nasralla, lo cual es terrible. Y lógicamente Salvador Nasralla bajando su porcentaje. El cuarto punto de este catálogo es que pese a esta cuestión, no se esperaron que sucedieran dos cosas. La primera cuestión que no esperaron era la posición digna del excandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, quien reconoció la victoria de Salvador Nasralla en las primeras horas y anunció su disponibilidad para presentar y cotejar las actas que obran en manos del partido para comprobar si hubo o no fraude. ¿Y por qué no se esperaban esto? Porque tradicionalmente hay que recordar que en Honduras el bipartidismo está constituido por el Partido Nacional y por el Partido Liberal. Y cuando ha gobernado el Partido Nacional, el Partido Liberal sirve como un partido bajo la sombra del Partido Nacional y le apoya en todo. Y cuando ha gobernado el Partido Liberal, ha sido lo mismo. Sin embargo, el candidato del Partido Liberal asume esta posición digna y se separa de la posición de los sectores siniestros de su partido, es decir, del expresidente Carlos Flores Facusé y del dictador Roberto Michelete Paín. Y asume esta posición digna, reconoce la victoria de Nasralla, anuncia presentar las actas porque cree y considera que ha habido un fraude. Y la segunda cuestión que no esperaban era la reacción ciudadana y la indignación ciudadana ante estos hechos y la exigencia de un conteo de acta por acta. Lógicamente, frente a la reacción ciudadana viene la represión policial y militar, la cual no logra disminuir las protestas, las cuales aumentaron con el paso de las horas. Y aquí nos vamos al quinto paso de este decálogo, al quinto punto. Como no logran detener las protestas ciudadanas, entonces promovieron o al menos permitieron que ciertos grupos se infiltraran en las manifestaciones pacíficas para provocar el caos y los saqueos, y eso es lo que ha aparecido en los medios de comunicación internacional, sobre todo. Y en este sentido hay que decir algo. Curiosamente, en las protestas pacíficas siempre aparecieron los policías y los militares para reprimir, siempre. Pero resulta ser que durante los actos vandálicos, durante los saqueos, las fuerzas de seguridad pública brillaron por su ausencia. Y si estuvieron ahí, no hicieron o no realizaron ninguna acción para evitar que continuaran los saqueos, lo cual es bastante raro. Incluso hay fotografías, hay videos donde se ven a policías cargando también sus televisores, sus electrodomésticos, aprovechando el caos, lo cual parece muy raro. Y aquí viene el sexto paso de este decálogo. Con la justificación de los saqueos, entonces se decreta un estado de sitio y suspenden la libertad de circulación desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y le dan carta blanca a los militares para tomar el control del territorio nacional. O sea, se fue preparando el escenario. Exactamente. Para luego. Exactamente, se preparó un escenario. Y en este sentido, en las primeras noches de la suspensión de garantías constitucionales empiezan a aflorar las denuncias de graves abusos por parte de la policía y el ejército. Y aquí sobre todo de la policía militar que fue creada en el 2013 por Juan Orlando Hernández y que está bajo su mando directo. Y estos graves abusos incluyen uso de armas de fuego, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecuciones arbitrarias. De hecho, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, se registran más de 500 detenciones, más de un centenar de personas heridas y hasta el momento ya se habla de 14 personas asesinadas por las balas militares y policiales, lo cual es realmente grave. Y de hecho, frente a esto, uno se pregunta, bueno, ¿y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público dónde está? Silencio absoluto. La fiscal Soraya Morales todavía no aparece. A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras denunciaron en un comunicado público la gravedad de esta situación y las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, incluso los asesinatos por parte de policías y militares. Y uno se pregunta, ¿y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman hondureño, el doctor Roberto Herrera Cáceres, ¿qué hizo? Pues resulta que ha estado en completo silencio y 4 días después del estado de sitio salió en conferencia de prensa, pero no dijo que el estado de sitio era ilegal. Al contrario, lo que señaló fue una serie de recomendaciones al gobierno de la República para que mejorara el estado de sitio y no fuera ilegal. Desafortunadamente, esto es producto del control de la institucionalidad por Juan Orlando Hernández. Y en ese sentido, aquí siempre decimos que nos hubiera gustado que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dijera que el estado de sitio es ilegal, es inconstitucional, por varias razones. De hecho, nos ha sorprendido que el secretario general de la OEA, que por lo general tiene su vista solamente en Venezuela, Luis Almagro, haya sido la persona que estableciera que el estado de sitio es una medida desproporcional y además solicitó su inmediata suspensión. Pero el ombudsman ha estado en total silencio, salvando evidentemente a investigadores e investigadoras de quejas y a las delegaciones departamentales y regionales que han hecho su trabajo en el terreno. Pero su titular, su mensaje ha sido de complacencia con el gobierno y las violaciones a derechos humanos cometidas. El sexto o el séptimo paso en este decálogo es que está claro que el estado de sitio y la militarización está destinada a provocar el pánico entre la población. Y los medios de comunicación corporativos, al fines al gobierno, responsabilizan a la alianza de oposición a la dictadura de generar el caos, los saqueos, de esos que hablamos hace poco. Pese a todo esto, las protestas ciudadanas han superado los liderazgos tradicionales y no necesariamente responden a las directrices verticales que puedan venir de los diferentes liderazgos políticos que hay. Y frente a esta restricción de la libertad de circulación, la ciudadanía se ha burlado del toque de queda. Mediante la protesta conocida como el cacerolazo, es decir, ha sido estas noches de estado de sitio una fiesta dentro de las casas donde la gente toca las cacerolas en señal de protesta y por otro lado pone una canción famosa. Joes, pa' fuera que vas, una canción que se ha hecho viral. Y fíjate, Joaquín, que es interesante porque con esto también la gente ha recuperado la calle. Luego de que se implementara este toque de queda que violenta una libertad constitucional como la libertad de movilización, de locomoción, la gente sale a los barrios, sale a las esquinas, se ve con sus vecinos y todos están ahí tocando la cacerola. Y es una forma también de decirle al régimen que no le están obedeciendo, que están desafiando esa medida ilegal, y es parte de esa ilegitimidad de la que vos nos estabas hablando anteriormente. Totalmente de acuerdo, y de hecho, a pesar de la tragedia que implica esta crisis política electoral, las noches se han convertido en auténticas fiestas de bulla, cohetes, músicas y gritos al unísono de Fuera Jo y con esta canción que hablábamos hace poco. Y parece que a pesar del miedo y del terror y de la muerte que ha sembrado estas noches de estado de sitio, la ciudadanía, digamos, ha sacado desde su más profundo ser esa rebeldía y esa alegría caribeña para poder desafiar el toque de queda. Y como bien lo decías, en algunos puntos del país la gente ha salido a las calles a pesar del toque de queda. Y aquí también hay que decir algo muy importante. La rebelión policial, es decir, ciertos grupos, sobre todo de la policía básica y de la policía Cobras, han realizado una huelga de brazos caídos para decir que no quieren seguir reprimiendo a la población y además para acusar a la policía militar de parecer que están en una guerra y que incluso están disparando contra civiles, lo que hemos visto y que hemos sido testigos. Y luego, el octavo paso en este decálogo es que en este contexto de miedo y uso de la fuerza policial y militar, el Tribunal Supremo Electoral sigue dando muestras de parcialidad y de falta de independencia al negarse en un principio a realizar el conteo de las actas a partir de la caída del sistema. Digamos que con toda la presión que ha habido, al final el tribunal, digamos que ha empezado a dar muestras de que se van a revisar las 5.000 actas que fueron transmitidas a partir de la caída del sistema y que en las que supuestamente ahí está gran parte del fraude. Sin embargo, a estas alturas ya nadie confía en el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ya por muchas actas que se cuenten, incluso que se haga el conteo de las 18.000 actas, la voz oficial del Tribunal Supremo Electoral está completamente desacreditada. Ya nadie confía y, por tanto, en este punto fundamental, en este punto 8, creemos que es necesario que se destituya inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral, se nombre a otro a través de un mecanismo transparente, a través de un mecanismo participativo abierto, o que medie la comunidad internacional para hacer un conteo o un reconteo o una revisión del conteo de todas las actas, de todos los votos, pero que sea de manera independiente e imparcial. El noveno paso, digamos, en este decálogo de la crisis política es mencionar a los actores internacionales que están jugando un papel determinante en esta crisis. En primer lugar, Estados Unidos, quien a través de su embajada en Tegucigalpa, decíamos antes, ha jugado a la ambigüedad y a la complacencia con todo lo que está sucediendo. Y ayer, de manera peligrosa, ya apareció la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos dando declaraciones, y desde el Tribunal Supremo Electoral, con lo cual ya se huele el peligro de que desde Washington, desde la embajada de Estados Unidos, es posible que le den la bendición a lo que declara el Tribunal Supremo Electoral, que pareciera que están apuntando a declarar presidente a Juan Orlando Hernández. Y eso es muy peligroso, y eso va a dejar otra vez en evidencia, una vez más de tantas veces, a la embajada de Estados Unidos, uno con el sentido de reconocer el poder que tiene, el poder de injerencia que tiene. Aquí realmente da una vergüenza decirlo, pero quien decide las cosas más importantes del país pasa por la embajada. O sea, por ahí pasan las decisiones más importantes del país. Y por otro lado también se va a reflejar nuevamente la hipocresía de Estados Unidos, porque por un lado se consideran y se hacen llamar los paladines de la democracia. La pregunta es qué tipo de democracia, porque todo va como encaminado a bendecir lo que vaya a decir el tribunal, un Tribunal Supremo Electoral que está totalmente desacreditado. Y por otra parte también, 2 días después de las elecciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó al gobierno hondureño por su supuesto apoyo y respeto a los derechos humanos, pese a las graves denuncias de violaciones de derechos humanos durante el estado de sitio. Y además lo certificó también en lucha contra la corrupción, pese a que la crisis política actual es producto de la corrupción y del fraude cometido por el gobierno de la República, presidido por Juan Orlando Hernández, y por el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces esta posición de Estados Unidos, además de determinante, es muy peligrosa. Y en segundo lugar, la Organización de Estados Americanos, que en un principio, digamos que tuvo un papel timorato, pero al final presentó un informe en el que concluyó, y abro comillas, el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección, no permiten a esta misión tener certeza sobre los resultados. Nadie se esperaba esta posición tan contundente de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, y de hecho, el secretario general Luis Almagro incluso menciona la posibilidad de nuevas elecciones, porque aparentemente la sombra del fraude es tan inmensa que no es posible resolverla solo con una revisión del conteo de las actas. Pero insisto, cualquier solución que se tome, ya sea volver a contar las actas y voto por voto, ya sea llamar a nuevas elecciones o cualquier otra solución, tiene que pasar primero por un cambio en el Tribunal Supremo Electoral. No se puede realizar ninguna de estas tres cuestiones o ninguna de las acciones para salir de la crisis si se mantiene este Tribunal Supremo Electoral, que ya está desacreditado y deslegitimado, ya nadie lo quiere, ya nadie le cree. Y en tercer lugar, el otro actor internacional es la Unión Europea, que desde un inicio ha mantenido una posición firme e imparcial y, digamos, planteó la necesidad de un recuento de las actas de manera transparente antes de declarar presidente a uno de los candidatos en contienda. Y finalmente, el décimo paso de este decálogo de la crisis electoral hondureña es que estas elecciones demuestran que la crisis política generada por el golpe de Estado de 2009 se mantiene intacta y solo puede comprenderse en el marco de la institucionalidad, del control de la institucionalidad por parte del presidente Hernández, y también de la resistencia de ese poderoso grupo político y económico que está detrás de él para aceptar el rechazo popular a su proyecto continuista y al modelo económico que nos han impuesto y que los ha beneficiado a ellos durante 8 años de mandato o de gobierno del Partido Nacional. Y que en cierta forma, digamos, se pone en riesgo si Salvador Nasralla llegase a ser presidente. ¿Por qué? Porque va a tener acceso a mucha información que en este momento ha sido clasificada por el gobierno de Hernández en el marco de la ley, de la cuestionada ley de secretos oficiales. Entonces, realmente sienten un peligro. Lo que está claro es que con esta crisis, que independientemente de los resultados, este proceso electoral arroja como dos conclusiones importantes. En primer lugar, fracasó el proyecto político continuista de este reducido grupo político y económico liderado por Juan Orlando Hernández. Fracasó. A mediano y largo plazo, fracasó. Ha quedado deslegitimado ante un importante sector de la ciudadanía, porque hemos sido testigos, hemos visto cómo se ha actuado fuera del marco constitucional y se ha utilizado a la institucionalidad democrática para intentar poner ese proyecto continuista. Y la segunda conclusión es que el gobierno que finalmente surja será el más débil de la historia del país. Si se declara finalmente o si se impone al presidente Hernández, la sombra del fraude lo va a acompañar permanentemente y sus primeros dos años serán trascendentales para un movimiento ciudadano que ha ganado fuerza moral y mayores niveles de politización, y que podemos ver en las movilizaciones sociales en Guatemala una salida democrática a esta crisis acumulada y a su consecuente colapso institucional. Lógicamente, esto va a implicar un recrudecimiento de la represión política para lo que está preparada la policía militar creada por Juan Orlando Hernández y por las Fuerzas Armadas, que son fieles aliadas del presidente Hernández. Lo que hemos visto en estos días, estas noches de estado de sitio, un ejemplo de lo que puede pasar en materia de represión política y de aumento de las violaciones a los derechos humanos, lo cual es realmente peligroso. Y si se declarara por un milagro a Salvador Nasralla, este gobierno también va a ser muy débil, y particularmente por dos cuestiones. Uno, va a tener que negociar fuertemente a nivel interno de la alianza con el grupo del expresidente Manuel Zelaya Rosales. O sea, tiene que negociar. Y eso es una debilidad muy importante para un futuro posible gobierno de Salvador Nasralla. Pero también debe de enfrentar a una institucionalidad que está controlada por Juan Orlando Hernández y por un Congreso dominado por el Partido Nacional, el partido de Juan Orlando Hernández. Y por tanto, esta institucionalidad controlada, este Congreso Nacional controlado, van a poner enormes obstáculos para impedir que el gobierno de Nasralla acometa las reformas que fueron prometidas y que fueron incluidas en su plan de gobierno. En este sentido, sea quien sea el presidente, la crisis postelectoral ha dejado en cuidados intensivos a la ya débil y herida democracia representativa hondureña, y además ha dejado a una institucionalidad ya altamente cuestionada y que requieren de profundas reformas estructurales. Por tanto, el futuro político que se avecina parece que nos plantea o nos presenta dos caminos complejos. El primer camino es una profunda ingobernabilidad e inestabilidad que no le conviene a nadie, ni a los empresarios, ni a la ciudadanía, ni al gobierno, ni siquiera a Washington o a la Unión Europea. Y en segundo lugar, una frágil gobernabilidad basada en una feroz negociación entre el sector que representa la Alianza de Oposición y el Partido Nacional, bajo la presión y bajo el papel arbitral de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Desafortunadamente hay que señalarlo así. Y una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que en estos caminos, en este proceso, el liderazgo del excandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, si se mantiene y no es frustrado por el sector siniestro de su partido, es decir, por el expresidente Carlos Flores Facusé y el golpista Roberto Michelet Ibaín, este partido podría jugar un papel fundamental, un papel de bisagra para evitar una mayor acumulación de la crisis. Sin embargo, hay que recordar que ya Luis Zelaya está siendo atacado y pareciera que Luis Zelaya va a tener un liderazgo bastante débil dentro de su partido y que no va a controlar a los 26 diputados que logró el Partido Liberal, porque ahí hay diputados que responden a ese sector siniestro que representa Micheletti y Carlos Flores Facusé, y en ese sentido va a ser terrible. Pese a todo, y para concluir, el momento actual en Honduras puede ser una oportunidad histórica para impulsar un verdadero compromiso de todos los sectores nacionales e internacionales con el fin de realizar profundas reformas políticas y sociales que permitan reconstruir el tejido social, fortalecer el Estado de Derecho y restablecer el sistema democrático. Y aquí la ciudadanía, a través de las calles y de las urnas, tenemos algo que decir, y ya lo hemos dicho. Ahora le corresponde a la comunidad internacional mantener un papel digno frente a esta crisis que no permita una mayor acumulación de crisis política. Eran las reacciones del abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos. Amigos y amigas, les agradecemos su sintonía. Se despide Yolani Pérez. Nos escuchamos en una próxima ocasión. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.